Bienvenidos a un viaje hacia el pasado, para conocer otros pueblos, otras maneras de vivir, de sentir y de entender el mundo. Queremos compartir contigo experiencias lejanas que también son actuales. Somos Mariela Fajardo y Mercedes Gross, y nos gusta la historia. Hoy, Córdoba. Corría el año 750 después de Cristo. Un hombre huía desesperado, tratando de burlar a sus perseguidores. Se trataba de un príncipe de la dinastía Omeya de Damasco, el último superviviente de esta familia. Se evadía de su ciudad natal en Siria. Había sobrevivido casi milagrosamente a la furia de los abasíes. El que será el futuro Abderramán I en el Andaluz había burlado a los asesinos de su familia y logrado escapar, refugiándose en el norte de África primero, donde residía parte de la familia de su madre, y luego trasladándose a la península ibérica. Fue una larga y angustiosa fuga, pero su llegada a esta lejana provincia haría de Córdoba, donde él se instalaría, una ciudad maravillosa. ¿Qué tal, amigos? Hola, Mecha. ¿Qué tal? Bueno, acá estamos reunidas con Mercedes para un nuevo encuentro de historia. Hoy comenzamos con mucha acción, con una persona que está huyendo, ¿no? Nada menos que para introducir a Córdoba, capital del Califato Omeya, ciudad que posee 4 sitios designados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y además le sumamos que fue la patria de intelectuales como Séneca, Averroes, Maimónides, Góngora, y además una ciudad entre varios mundos, unión entre el cristianismo, el islam y el judaísmo. Es así, Mariela. Hablar de Córdoba es hablar del islam y de su fulgurante expansión. Uh-huh. Las dinastías musulmanas que gobernaron el Medio Oriente luego de la muerte de Mahoma, del profeta, en el año 632 después de Cristo, se expandieron de tal manera que en los siglos 7 y 8 cambiaron radicalmente el mapa político de Europa y de Oriente Próximo. El clan de los Omeya gobernaba el Islam desde el año 656 después de Cristo, pero en casi 100 años. En el año 749, para ser más exactos, esto cambió. Los abasíes, una familia rival, tomó el poder. Un joven de 20 años, heredero de los Omeya, se salvó milagrosamente, logró escapar y se refugió en el Andaluz. Es decir, cruzó el mar con sus rastreadores pisándole los talones, sorteando infinidad de peligros y logró llegar a Córdoba. Sí. Su evasión duró varios años, arribando a estas nuevas tierras y conquistándolas en el año 756. Consiguió, con ciertas dificultades, proclamar la independencia del Andaluz del resto del Imperio Abasí, y Córdoba pasó a ser la sede de un emirato independiente y comienza entonces un crecimiento enorme de la ciudad de Córdoba. Sí, Abderramán se fugó ahí en el, con un esclavo, de la masacre que sufrió su familia, ¿no? Y se refugió, como decías recién, en Al-Andalus, que ya era de los musulmanes, de la dinastía Omeya justamente, porque no olvidemos que la península ibérica había sido conquistada por los bereberes y islamizados al mando de los árabes en el año 711. Cuando los musulmanes entraron en la península, estaban en una expansión territorial que había comenzado 80 años antes, luego de la muerte de Mahoma. Así es. Los Omeyas habían conquistado España en el 711. Por eso Abderramán I pudo refugiarse ahí, pues tenía partidarios que lo apoyaban, y él tomaría como centro de su poder Córdoba, la ciudad de Córdoba. Bueno, antes de que llegara el Islam, España, la península ibérica, estaba habitada por población hispano-visigoda. El Islam, luego de la muerte de Mahoma, se había extendido en menos de un siglo, como decíamos recién, a una velocidad inusitada. por los territorios que hoy ocupan Jordania, Siria, Israel, Irak e Irán, por el norte de Armenia, la actual Turquía, tomando territorios del Imperio Bizantino, se hicieron de Egipto, llegaron al actual Túnez, cayó Cartago, el Magreb, y su población bereber fue dominada e islamizada. Todo esto siguiendo la línea de la costa norte de África, ¿no? Fue una impresionante expansión. Sí. Córdoba, y Córdoba todo esto, ¿no? ¿Cómo se encontraba la ciudad cuando llegaron los árabes en el año 711? A la llegada de los musulmanes, Córdoba era una ciudad francamente en decadencia. Pero ellos entendieron enseguida su valor y la reconstruyeron haciendo de Córdoba la capital del territorio nuevamente. Por supuesto que ser el centro del nuevo emirato implicaba cambios en los nombres. Hispania pasaba a ser Al-Andalus, el río Betis, el río Guadalquivir y Córdoba, Córdoba. Bueno, así que mientras estén los musulmanes diremos Córdoba. Exactamente. Así que Córdoba se transformó en menos de 3 siglos. Pasó a ser una de las ciudades más ricas y florecientes del mundo musulmán. Los primeros emires repararon, construyeron palacios y alcázares, mejoraron los sistemas de cultivo de las zonas aledañas, con sus sistemas de regadíos, permitiendo un verdadero florecimiento de la ciudad y de sus habitantes. Sí, pero volviendo atrás al año 751, con nuestro príncipe Abderramán. Sí. Este se encontró con una provincia al borde de la guerra civil. Sí. Es decir, que cuando llegó a esa Hispania estaba al borde de la guerra civil. Habían surgido conflictos entre las diferentes tribus árabes de Al-Andalus y los bereberes y los hispanogodos. Y entonces aparece nuestro príncipe Abderramán en el momento justo y se presentó como mediador, y así fue como se hizo él con el poder. Sí, bueno, un omeya entonces, de nuevo, pero esta vuelta uno de los últimos sobreviviente de la masacre, al frente de la provincia española. ¿Qué sucedería entonces con la relación de este omeya sobreviviente con el nuevo califa Abbasí que se había instalado en Bagdad? Uh-huh. Bueno, veremos que no va a ser una situación fácil. El califa era el jefe espiritual del Islam. El califa de Oriente tenía el poder religioso y espiritual. Entonces, nuestro príncipe difícilmente iba a poder acomodarse a esta situación de sumisión con aquellos que habían masacrado a su familia. 6 años habían pasado desde la masacre en Damasco. Había conseguido una nueva posición en Córdoba y optó por independizarse en lo político de Bagdad, pero acató al califa Abbasí como jefe religioso. Eso es muy importante, ¿no? Sí, incluso desde Bagdad trataron de sublevar, de destronar, vamos a decir, a abortar este intento de Abderramán de toma del poder, pero no pudieron. Entonces, Abderramán toma el título de emir, decisión muy astuta porque quedaba al mando del ejército, recolectaba impuestos y gobernaba con independencia de Bagdad. Y Córdoba se convertía en la sede del nuevo emirato. Exacto. Este hecho permitió el mayor crecimiento de la ciudad y en poco tiempo comenzó un gran desarrollo. En los 32 años de reinado de Abderramán, construyó la Casa de la Moneda, el Palacio Blanco de la Rusafa, restauró el Alcázar, o Palacio, reconstruyó el recinto amurallado y llevó programas arquitectónicos con el fin de embellecer Córdoba. Pero entre todas las construcciones se destacaba la mezquita Al-Hama. Al ocupar el nuevo territorio de Al-Andalus, los musulmanes construyeron lugares de oración que les permitía rezar hacia la Meca, por lo que llegaron a un acuerdo con los cristianos para que les cedieran sus iglesias. Abderramán les compró la mayor de ellas, la iglesia de San Vicente, y transformó la gran construcción visigoda en la mezquita de Córdoba en el año 785. Una tradición esta de compra que era común. Era porque común. En Jerusalén también hubo una compra. Se compraba, sí, no se arrebataba. Se compraban las iglesias. Exacto. Y esta mezquita, la Al-Hama, se fue ampliando con el paso del tiempo, En 200 años pasó de tener una longitud de lado de 72 metros a 180 metros. Sí, impresionante. Sí, se construyó rápidamente y se utilizaron materiales del Palacio de Ruido del que fuera emperador de Roma, Maximiano. Bueno, así que Abderramán I le dio un gran empujón a la ciudad, un gran empuje, ¿no? Que no se detuvo por su, con su muerte, porque Córdoba siguió siendo, creciendo en tamaño y, e importancia. En el centro de la ciudad se encontraba el Alcázar, como dijimos, reconstruido por el príncipe y ampliado por sus sucesores. Este se dividía en dos partes, las oficinas y la residencia del emir, y que luego más tarde se convertirá él en califa, se va a proclamar califa, y el Alcázar estaba rodeado... Perdón, una... no sé si fue el mismo. No, Abderramán primero no, fue... Claro. Uno de sus sucesores, sí. Abderramán III. Tercero, exacto. Bueno, en la época III, de mayor esplendor. Más adelante se proclama califa, sí, y pasará a ser de emirato a califato. Bueno, el Alcázar estaba rodeado de bellísimos jardines y lindando con él estaba la mezquita Aljama, la famosa mezquita de Córdoba hoy día, el edificio emblemático de los omeyas. Ahí se rezaba, se enseñaba la religión y se daba lectura a comunicados oficiales. Sí, y también estaba el zoco en la ciudad, sí. el bazar, muy importante, mercado. Como toda ciudad árabe, ¿no? Era un espacio dedicado al comercio. Sí, el corazón. El corazón de la ciudad. Sí, sí. Sí, los dos corazones, sí. En realidad era una ciudad que tenía dos corazones, sí, la mezquita y el zoco. Sí. Así en la ciudad teníamos las calles de los carniceros, la de los sastres, la de las especies. También estaba el lugar de la venta de los productos de lujo, muy importante, que eran los de importación. Las posadas donde se quedaban los mercaderes foráneos también se encontraba en la ciudad. Y por supuesto, el barrio judío, que si bien se encontraba separado del resto de la ciudad por dos arcos, con puertas, estaba pegado. Claro. Y los mozárabes, en cambio... No poseían un barrio separado, estaban en cualquier parte de la ciudad. Sí, bueno, indudablemente otro lugar cosmopolita, ¿no? Como allá, que ya hablamos de Bagdad, bueno, otra ciudad cosmopolita de esta época, poblada por árabes, sirios, bereberes, eslavos, judíos, cristianos, hispanos, romanos y visigodos. Vivían todos y convivían en una armonía bastante importante para la época, ¿no? Era un lugar de intercambio y de florecimiento cultural, artístico y económico. Y la causa de todo esto fue la tolerancia musulmana. Sí, en esta época hay que resaltar eso. Exacto. Sí. Los cristianos en los territorios conquistados tenían dos posibilidades. Sí. O convertirse a la nueva religión del Islam, y ellos entonces iban a ser llamados muladíes, o seguían con su religión cristiana, que eran los mozárabes. Pero para ello debían pagar la jizya, o era el impuesto a los no creyentes. Esto era un estímulo para muchos, que muchos no dejaban pasar, aunque con el tiempo la pérdida de ingresos que traía la conversión hizo que se tomaran medidas para evitar que los no musulmanes abandonaran su fe. Sí, cuando... Así un dato también ahora que se me ocurre, cuando los musulmanes invadían en estas épocas, respetaban a la gente del libro, a las personas de los que llamaban personas del libro, ¿no? La religión del libro. Sí, tanto cristianos judíos, como judíos. Como cristianos, ¿no? A ellos los respetaban y los dejaban seguir profesando su religión. Sí. Y bueno, en caso de conversión, podían hacerlo, pero eran tolerantes con las otras religiones. Problemas hubo, y también insurrecciones, como dijimos, hubo muertos incluso, pero los datos nos indican que Córdoba era una ciudad muy poblada, probablemente 100.000 habitantes. La ciudad siguió creciendo, en el siglo IX tuvo su esplendor en lo económico y cultural. Las calles se pavimentaron, se construyó un acueducto para el riego de los jardines, hubo hospitales. Acá, disculpa que te interrumpa, Mariela, porque el dato de que se pavimentaron las calles es muy importante. Estamos en plena Edad Media. Sí. que las ciudades tuvieran calles pavimentadas era realmente era algo que era muy muy muy raro de verlo, muy avance. ¿No? Sí. París en esa época estaba sumida en calles de tierra. De barro. Exacto. Mm. Bueno, y para hablar un poco de lo cultural, hay que hacer referencia a la biblioteca, que fue famosa en Córdoba, porque llegó a tener 400.000 volúmenes, mm. y se destacaban sus traductores, sus copistas. Sus estudiosos. Sí, como en Bagdad, los califas, los emires, los califas se rodeaban de libros, ¿no? Y de sabios. Sí. Bueno, Córdoba llegó a ser la segunda ciudad más grande de Europa, después de Constantinopla. Tanto fue su crecimiento que se piensa que para fines del siglo IX podría haber llegado la población a cerca de 200.000 habitantes. Sí, y esto teniendo en cuenta los alrededores, me imagino. Sí, sí. Sí, sin lugar a dudas, su crecimiento no paró. Y en el siglo X, Abderramán III, ahí está. Adoptó el título de califa, sí. Es decir, de jefe político y religioso de su comunidad, certificando con ello su total independencia de Bagdad. Uh-huh. Ahora sí, se rompía el hilo. Se asentó el poder. Sí, esto representó para Córdoba un prestigio aún mayor. Bueno, es justamente para comparar la situación entre Córdoba y Bagdad, digamos que en este momento se da el declive, mientras en Córdoba se da el esplendor y el máximo esplendor, en Bagdad comienza el declive de su enemigo, del enemigo de Courtois, y esto permitió aumentar los ingresos porque los impuestos se percibían en su totalidad y no había necesidad de costear ejércitos. Se pudo embellecer más la ciudad, se amplió nuevamente la mezquita Al-Hama y se construyó la ciudad palatina de Medina Azahara, que es muy cerca de Córdoba y es un palacio, ¿no? Residencia. Era una residencia real, residencia. Una joya, era una joya realmente, ¿no? Es asombroso, sí, que Abderramán III en el siglo X y sus sucesores siguieran construyendo y enriqueciendo una metrópolis impresionante en todos los aspectos, ¿no? La mezquita seguía ampliándose y sobre todo con el hijo de Abderramán III, con Al-Hakam II y luego con Al-Mansur. Ellos le dieron el aspecto que hoy le conocemos, tanto la ciudad palatina de Medina Azahara con su brillo y esplendor, que fue algo único, esa ciudad, sí, con la riqueza y el lujo que fue hecha, como el espectacular bosque de columnas en el interior de la mezquita Al-Hama, único en su género, sí, y creado, sí, para que los creyentes se acercaran más a su Dios. Esto es la obra de una cultura de lujo y refinamiento que llevó a Córdoba a otro nivel. Uh-huh. Sí, bueno, pero la ciudad de Córdoba fue decayendo en los siglos siguientes, y llegado el siglo XII, encontramos ya que se da el avance de las tropas cristianas que venían desde el norte, ¿no? Lo que se llamó la Reconquista, al mando del rey de Castilla, Fernando III el Santo, que conquista Córdoba, la Córdoba musulmana, y que pasa a ser la Córdoba cristiana. Exactamente, sí, porque la historia no se detiene, Mariela, ¿no? Igual que Bagdad y Constantinopla y otras ciudades, a Córdoba le había llegado ya su decadencia, ¿no? Le llegó el momento de decaer. Y lamentablemente llegó el momento de cerrar nuestra historia, Mariela, porque Córdoba seguiría existiendo, pero ya no sería más que una sombra de la grandeza de su época musulmana. La mezquita fue transformada en catedral. Exactamente, en el siglo XVI. Con la invasión de... Se construyó un templo cristiano en el interior. Sí. Y de la que hasta ese momento se había mantenido intacta, ¿no? Sí, bueno, para el actual visitante supongo que es muy impactante ver dentro de una mezquita... Porque se hacen las visitas, ¿no? Porque pasás de lo musulmán a lo cristiano, adentro de la mezquita encontramos una de un mismo edificio, una iglesia cristiana. Bueno, esto es producto de la conquista, es un reflejo de la conquista de los pueblos. Exactamente. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por Córdoba y los invitamos a que sigan acompañándonos en nuestro recorrido por la ciudad. En nuestra próxima ciudad. Muchas gracias. Y nos escuchamos. Nos despedimos por hoy y los esperamos para un próximo encuentro en Nos Gusta la Historia.